Estamos de vuelta. Esta es la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya y estamos de vuelta. Ya pasamos la primera hora. Si se perdió algo, bueno, lo siento mucho. Será hasta la semana que volvamos otra vez a encontrarnos, hasta el próximo sábado. Pero por ahora, esta hora arranca con Paul McCartney y de su extensa carrera en solitario, dejando atrás los clásicos de los Beatles. Esto se llama Hope of Deliverance y suena aquí en la FM. I will always be hoping. Your hand, I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. Finish her. Jackson, Smooth Criminal. No sé si se han tomado el trabajo de buscar la letra en español de esta canción. Bueno, en inglés da lo mismo, pero si usted quiere saber cómo está Annie, quiero decirle que Annie está bien. Pues es lo que dice Michael Jackson todo el tiempo. Annie, ¿estás bien? Annie, ¿estás bien? Annie, ¿estás bien? Esta es la FM, la radio de los clásicos. Pasada la 1:00 p.m, es tiempo de un par de canciones en español. ¿Les parece? Ya les había anunciado que vendría Lasky Dinarama con este tremendo clásico, Ni tú ni nadie. Luego viene Maná con Eres mi religión. Mi ambición, tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez, no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable o lo fui. Nadie puede cambiar.

a aprovechar estos últimos segundos de esta canción de Madonna llamada Into the Groove para recordarles un par de cosas. En Twitter estoy como Twitter, no he podido bajarme la bendita cuenta de Twitter, ahora es la cuenta de X. Estoy como @monto40, en Instagram @monto40 si quieren escribir, quieren pedir canciones, quieren comentar un poco la programación. Estamos felices, yo estoy muy feliz de estar en una tarde como esta de sábado pasando música con ustedes allí al otro lado de la radio o en la app. Es la FM, la radio de los clásicos. Llegan los Hombres G con esto llamado Si No Te Tengo a Ti, y luego los Abuelos de la Nada y Mil Horas. Yo no tengo nada que me haga sonreír, nadie que me abrace fuerte y me haga feliz. No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir. Tengo nada de nada si no te tengo a ti. Solo quiero que estés cerca de mí. Yo no tengo a nadie sobre quien escribir, nadie que se enfade y nadie con quien discutir. Con quién intentar sobrevivir, no tengo con quién bailar descalzos por Madrid. Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí, si no me besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué seguir? ¿Para qué